Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidas, bienvenidos, sean todas y todos a una nueva emisión de Cultura al Día por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Como siempre, a esta hora comenzamos una nueva emisión, agradeciendo el esfuerzo que nos da el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible toda la programación de esta estación, en especial del noticiero Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más relevantes. Cultura al Día. Este martes se cumplen 8 meses de la siembra del hombre que amó más al pueblo que a su vida. Pueblo y gobierno analizan en crear Ruta de Chávez como estructura cultural de su legado. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para seguir siendo un pueblo feliz, expresó Diosdado Cabello. Cultura. Televisión Argentina difundirá avances de Venezuela en materia de patrimonio cultural. Llega a la Casa del Artista el Festival Nacional de Monólogos 2013. Obra de teatro La Convención llega a las tablas caraqueñas. Monte Ávila Editores ofrecerá conversatorios sobre Simón Rodríguez. Dame pa' matala. Hemos tomado espacios en distintos estados para hacer cultura y vida. Niñas y niños de Caracas aprendieron historia con obra Cuidado, Simoncito está soñando. Conferencia Classo Venezuela se estará llevando a cabo en la Casa Rómulo Gallegos. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con el cultor haitiano San Luis XVI, quien nos hablará acerca de los intercambios culturales entre Haití y Venezuela. Cultura al Día. Este martes 5 de noviembre de 2013 se cumplen 8 meses de la desaparición física del hombre que amó más al pueblo que a su vida misma. El comandante Hugo Chávez, aquel compatriota que cada día fortalece con su amor a la patria libre y soberana que lideriza el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. El líder supremo le enseñó a los revolucionarios, a través de sus sabias palabras, a ser fielmente patriotas y fuertes, más allá de cada obstáculo que la vida coloque en el camino. El gigante de América supo vencer con temple cada batalla que se le presentara, así lo expresó Ali Alejandro Primera. A 8 meses de, digamos, de esa siembra, ¿no? Pero sin embargo con la dignidad infinita, ¿no? Sin embargo con la dignidad intacta. Si hay algo que nosotros hemos reivindicado es esa palabra de tener patria, ¿no? Tenemos patria, y cuando decimos tenemos patria, por supuesto que la asumimos con toda la dignidad, porque nosotros sabemos que este es un pueblo aguerrido, nosotros sabemos que este es un pueblo digno, hijo de Bolívar. Y ahora con nuestro padre, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, latiendo todos los días nuestros corazones, nosotros cada día elevamos más ese ideal bolivariano. Por supuesto, a 8 meses seguimos cantando, seguimos en la lucha, planteando el crecimiento de ese poder popular que hoy más que nunca está creciendo, está latiendo. La comuna es un hecho tangible, la comuna está creciendo. La comuna se impone sobre esos modelos que dividen al hombre y lo segmentan a estar en una, digamos, cúpula de cristal del individualismo, ¿no? A 8 meses de aquella dolorosa noticia de la muerte del gigante supremo, los revolucionarios con la patria de Chávez en cada rincón del país ratifican su compromiso con el legado que dejó el comandante y que ahora mantiene fielmente su hijo Nicolás Maduro, el cual está venciendo en todos los campos con la espada del libertador Simón Bolívar en sus manos. El llamado del mandatario nacional para lograr el contundente triunfo en los comicios municipales del próximo 8 de diciembre es a continuar con las palabras del líder de la Revolución Bolivariana: unidad, lucha, batalla y victoria. El comandante supremo Hugo Chávez es un sentimiento y es un proyecto, es una idea. Así lo dio a conocer este lunes el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, desde el cuartel de la montaña, Durante la primera jornada de la Comisión Presidencial para el Resguardo, Estudio, Preservación y Difusión del Legado del Líder de la Revolución Bolivariana, el gobernador de Barinas, Adán Chávez, hermano mayor del Comandante Supremo, destacó que la ruta de Chávez es una idea que trasciende, convirtiéndose así en un museo único de la Revolución para mantener vigente la vida y obra del gigante de América Latina. Con esas ideas dichas así rápidamente, es que algunos compañeros mencionan lo que podría ser con ese nombre la ruta de Chávez. Comenzando allá en Sabaneta, la casa donde nació, donde nos criamos, y todos los sitios por donde pasó Chávez, donde se formó, donde vivió, donde estudió, qué lugares visitó, y bueno, hasta llegar entonces acá a este sitio, lo que es hoy su morada, pues, en ese plano que le ha correspondido asumir aquí en este Museo de la Revolución, que es ya el Museo de la Revolución, el Museo de la Acción y el Pensamiento de Chávez. La Comisión Presidencial, integrada por Rosa Virginia Chávez, Adán Chávez, Carmen Bohórquez, el Mayor General Jacinto Pérez Arcay y el Vicepresidente Arriaza, culminan hoy junto a las comunidades organizadas la primera jornada de trabajo sobre el plan que mantendrá vivo el legado del líder eterno Hugo Chávez. 12:06 minutos. En rueda de prensa desde el Estado Cojedes, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, expresó que el PSUV acompaña al compañero Nicolás Maduro en el viceministerio de la Suprema Felicidad Social y hacer el trabajo que sea necesario para que el pueblo de Venezuela pueda disfrutar de una suprema felicidad. Nosotros, en verdad, no se trata solo del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los partidos aliados, es una unidad del pueblo venezolano, es una unidad de la Fuerza Armada, del trabajador, de la mujer, del campesino, del estudiante, del niño, la niña, del soldado, de la soldada, es una unidad de la patria. No nos estamos enfrentando en este momento a un enemigo sencillo, es el enemigo histórico, pero tenemos un grave problema, no tenemos presencia física del comandante Chávez. Ante eso, los hijos de Chávez tenemos que redoblar esfuerzos. Hijos de Chávez, todos los que estamos en esta revolución, todos los que asumimos las enseñanzas y las instrucciones que él nos dio como una tarea, como una orden. Y si nosotros queremos preservar la patria, preservar la independencia, preservar la soberanía, estamos obligados a seguir adelante con el legado del comandante. Cabello también afirmó que para la derecha los pobres y enfermos no tienen rostro, solo representan un porcentaje. Caso contrario, en la revolución y en socialismo, pues cada caso tiene rostro porque somos humanistas, somos chavistas y seguimos las enseñanzas del comandante Chávez. Cultura. En el contexto de la novena reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur, una delegación de la hermana nación de Argentina aprovechó la oportunidad para producir un programa sobre la ciudad universitaria y las residencias del Silencio, complejos arquitectónicos de la capital venezolana diseñadas por Carlos Raúl Villanueva. La información la dio el arquitecto Alberto Petrina, director nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación Argentina y representante de ese país en la reunión de la Comisión de Patrimonio Cultural del Mercosur. En marco a esta actividad, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural y director del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela, Omar Bielma, comentó al respecto. Por la referencia que dan los demás países, somos el país donde más desarrollo hemos tenido en el tema de patrimonio inmaterial, donde nosotros hemos logrado una verdadera participación comunitaria en la puesta en uso de patrimonio cultural, y entre otras cosas nosotros valoramos y hicimos nuestras propuestas vinculadas a toda la participación comunitaria. Necesariamente toda la acción nuestra, de toda la gestión del gobierno bolivariano en materia cultural y en materia de patrimonio, la hemos concluido de hace 14 años con la participación del pueblo. Ejemplos fundamentales: primer censo de patrimonio cultural venezolano, que fue una recorrida por todo el país, una labor importantísima que se ha hecho en esta gestión del gobierno bolivariano desde hace 14 años hasta acá, y que hemos logrado que el pueblo se empoderara de su propio patrimonio, lo gestionara y empezara a generar actividad en función de eso. Cabe destacar que hace más de dos años, la televisión pública argentina transmite a escala nacional un programa sobre el patrimonio cultural inmaterial. Hasta ahora el programa se había dedicado exclusivamente al tema argentino, pero en esta oportunidad escogieron a Venezuela para comenzar una etapa internacional. 12-10 minutos. Durante 2 semanas, la Fundación Casa del Artista será la sede del Festival Nacional de Monólogos 2013, que este año rendirá homenaje a Nicolás Curiel, integrante de Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela y ganador del Premio Nacional de Cultura Mención Teatro del año 1992. La actividad inicia hoy a las 6 de la tarde en la Sala Doris Wells de la Fundación, donde jóvenes artistas ofrecerán una muestra de trabajos escénicos que cuentan con la participación de actores y actrices de gran trayectoria en el país. Así lo informó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. Es un festival con agrupaciones nobles y agrupaciones también con trayectoria que llevarán a la ciudad de Caracas esta forma teatral del monólogo que nos da muchas sorpresas, donde normalmente está basado en el actor, que el actor es el centro de la atención junto con los textos. Tenemos una programación grande de diferentes monólogos de autores nacionales como internacionales. Así que invitamos a todos los usuarios y las usuarias a acercarse a la Fundación Casa de Artista, a la Sala Doris Wells a partir de día de hoy hasta el 17 a las 6 de la tarde para este encuentro de monólogos 2013 en homenaje a Nicolás Curiel. Caldera añadió que las entradas para el festival pueden ser adquiridas en la taquilla de la Casa del Artista el mismo día de la presentación a partir de las 2 de la tarde. Entre humor y sátira llega a las tablas caraqueñas La Convención, obra de teatro que a partir desde este jueves 7 y hasta el 10 de noviembre todos los venezolanos podrán disfrutar en la Sala Horacio Peterson de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. El director de la pieza, Francisco Díaz Paco, comenta que esta es una obra escrita por el dramaturgo y profesor Humberto Orsini. Es una pieza en modo de sainete, tiene componentes fuertes de comicidad y de enredo. Guarro Teatro, que es el grupo que está montando la pieza, no la asumió de la manera tradicional, nos permitimos jugar un poco con la pieza. Quiero resaltar que este es un proyecto que es coproducido por la compañía El Centro Nacional de Teatro. Fuimos seleccionados con otro grupo como representante del Distrito Capital en las coproducciones del 2013. No, lo que se va a encontrar la gente ahí es un poco ellos mismos, en modo electoral. Se llama La Convención porque el tema se fundamenta, se centra en el rollo electoral, se va a elegir un presidente de una asamblea no muy bien determinada por el autor. Todos los venezolanos podrán disfrutar de esta dramaturgia que valora fundamentalmente la identidad cultural a partir de este jueves 7 y hasta el 10 de noviembre en la Sala Horacio Peterson de la UNEARTE con entrada libre. 12-13 minutos. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la mano de Monte Ávila Editores, ofrecerá un conversatorio sobre el maestro de América Simón Rodríguez. La actividad surge como una iniciativa para difundir entre la población el pensamiento robinsoniano y una filosofía extraordinaria y humanista del insigne maestro durante un mes, que inicia desde el 28 de octubre, inició día de su natalicio y finalizará el 28 de noviembre del corriente. En consecuencia, Monte Ávila Editores encuentra oportuna la reedición del título Inventamos o Erramos, del ideólogo de todos los tiempos Simón Rodríguez, obra en la que este venezolano analiza la educación basada en el sistema de ensayo y error para la creación de una nueva sociedad conocida entonces como el Estado Republicano. La cita será el próximo jueves 7 de noviembre a las 5 de la tarde en los espacios de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño. El integrante de la agrupación Dame Pa' Matala, Pedro Luis Blanco, manifestó en el programa Zurda Conducta que transmite Venezolana de Televisión que de manera pacífica y con ayuda de la Revolución Bolivariana han ido tomando espacios para hacer cultura y vida. El vocalista de la agrupación resaltó la gestión que realiza el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, al impulsar la cultura popular en toda Venezuela. Nosotros en el Estado Yaracuy hemos venido tomando espacios de manera pacífica, como tú dices, y ameritamos espacios para hacer vida, espacios para la vida. Tomamos la gallera de San Felipe, la gallera municipal, para nosotros convertir eso en un centro cultural, para seguir impulsando y tener realmente unos espacios de la revolución, espacios nuestros que sean autosustentables, con autonomía, como lo está haciendo Fidel Barbarito, nuestro ministro revolucionario, haciendo enlaces con los colectivos de las bases e impulsando lo que es nuestra cultura popular. Blanco afirmó que si fuese ministro me lanzaría en las calles como lo hace Fidel Barbarito, nuestro ministro revolucionario, haciendo enlaces con los colectivos e impulsando la cultura popular y organizaría las nuevas tendencias populares. 12-15 minutos. Con el propósito de fortalecer la formación de niñas, niños y adolescentes de la patria, la Revolución Bolivariana instaló en la capital la obra teatral Cuidado, Simoncito está soñando. La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, indicó que la institución presta apoyo al movimiento artístico encabezado por la primera actriz, Dilia Huaycarán, quien es la creadora de obras teatrales. Con el apoyo de nuestra compañera Dilia Huaycarán, que es la productora, la creadora de esta obra, a través del arte, a través de la expresión cultural y del teatro específicamente, una remembranza de los primeros años en la vida de nuestro libertador. La obra se llama Simoncito está soñando. Hemos invitado a entidades de atención, algunas escuelas. Es una forma creativa de inculcar el amor por nuestro padre a toda la niñez, a toda la juventud, involucrarlos más en el estudio de ese tiempo de la infancia de nuestro libertador y cómo fueron los pininos del libertador en ese ideal libertario de su patria. Desde la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, ubicada en la esquina de Veroes a Jesuitas, en Caracas, Ramírez indicó que el gobierno nacional fortalece la cultura venezolana a través de movimientos teatrales y musicales, a fin de promover en los más jóvenes la idiosincrasia venezolana. Desde este miércoles 6 y hasta el viernes 8 de noviembre, la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar realiza la conferencia del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Mariclene Stelling, directora general de la Fundación CELAR, informó que el objetivo de la conferencia es la promoción y el desarrollo de la investigación de las ciencias sociales. Bien, tenemos usuarios y usuarias. Nos comenta producción que tenemos un enlace vía telefónica con nuestro compañero Guzmán Manzano desde el Centro de la Diversidad Cultural. Adelante, Guzmán. Así es, compañeros de Cultura del Día, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. En este momento vamos a escuchar palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, con respecto a la inclusión de la persona de San Pedro de Guatire y Guarena en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Escuchemos. Responsabilidad de mantenerla, de visibilizarla y de hacerla del conocimiento y de darle pues el apoyo necesario para que siga celebrando. Y en este sentido el gobierno bolivariano, como es tradición desde que ha asumido el poder la Revolución Bolivariana, ha hecho todos los esfuerzos necesarios para que nuestras artistas, los cultores, las cultoras tengan mayores espacios para expresarse y para la creación. Y en este sentido, bueno, la Revolución Bolivariana ha creado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, crea un ministerio, un viceministerio para identidad y diversidad cultural, crea el Centro de la Diversidad Cultural, existe igualmente el Instituto de Patrimonio Cultural y crea planes y proyectos como el Sistema Nacional de las Culturas Populares, que están todas estas instituciones, todos sus planes, todos sus proyectos, orientados en atender, visibilizar nuestras manifestaciones tradicionales, nuestras culturas populares como eje fundamental de la Constitución, del ejercicio de la política pública del gobierno bolivariano. La dignidad de estas manifestaciones fue recuperada en revolución, gracias al compromiso, el sentimiento, la sintonía del comandante supremo, nuestro amado Hugo Chávez, con el pueblo, con las culturas del pueblo, con nuestras manifestaciones de mayor raíz. Y allí, bueno, el legado del comandante Chávez, en que hoy las venezolanas y los venezolanos nos sentimos orgullosas y orgullosos de serlo, de ejercer la soberanía cultural, de disfrutar de nuestras músicas, de nuestras danzas, de nuestras artesanías, de nuestra cultura en total, digamos, una cultura de paz, una cultura de solidaridad, de corresponsabilidad. Ese esfuerzo sostenido del gobierno bolivariano por hacer visible el trabajo de nuestras artesanas, de nuestros artesanos, de nuestros cultores, hoy se traduce en este logro que es el reconocimiento de la UNESCO, primero de las manifestaciones de los diablos danzantes del Corpus Christi, y ahora la celebración también de la parranda de San Pedro, de Guarenes y Guatire. Es un momento de celebración, es un momento de dicha, enmarcado también en la Navidad, enmarcado en esta época para la gente de paz, en esta época para construir un modelo cultural donde las mujeres, donde los hombres tengamos espacios para la creación, espacios para la reflexión, espacios para producir ideas y bienes de una forma distinta, desde la liberación, desde el compromiso. Y esa es la tarea que, bueno, con intensidad, con profundidad, está asumiendo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, todo el gobierno bolivariano, con el impulso de esta avanzada cultural en el marco de la revolución cultural y comunicacional que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro y que nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo asumimos como una tarea indispensable en la construcción de una conciencia sensible que nos permita profundizar el proceso revolucionario y proyectarlo al futuro, a las nuevas generaciones, con nuestras niñas, con nuestros niños, con los jóvenes. En Usuarios y Usuarias escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura desde el Centro de la Diversidad Cultural, donde se desarrolló un encuentro-taller con todos los periodistas para conocer los pormenores de la Parranda de San Pedro, una manifestación popular de carácter ritual y festivo cuya primera referencia histórico-documental data de principios del siglo XIX, remitiendo una tradición oral compartida para los portadores actuales. Nosotros desde acá invitamos a los usuarios y a las usuarias a que continúen con la sintonía de Alba Ciudad y de su noticiero Cultura al Día. Les informó Guzmán Manzano. Bien, usuarios y usuarias, como lo escuchaban, ahí está nuestro compañero Guzmán Manzano haciendo un enlace con nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:22 minutos y nosotros regresamos acá a nuestros estudios para darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Lo tenemos ya acá en cabina para todas y todos. Estamos acá con San Luis 16. No, San Luis Enoch. Luis Locke, bienvenido, ¿cómo está? Bueno, queremos hablar con usted acerca del intercambio que tiene Haití con Venezuela. Hay una exposición pintórica que se llama Haití en Venezuela. Sí. Y quisiéramos que nos hablara. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Soy uno de los pintores exponentes allá abajo. Yo me siento orgulloso de que hace años que no pudimos conseguir esta oportunidad que hemos conseguido ahorita, que el ministerio, gracias a la evolución bolivariana, que hemos podido llegar a hacer. Pues realmente yo puedo decir que hace años que uno había querido expresar sus sentimientos, sí. Principalmente hacia el ser humano, hacia sus paisanos, pero nunca hemos conseguido esta oportunidad. Cuando dejé un país, principalmente hace 35 años, yo lo dejé principalmente por un cuadro que había pintado, que yo trataba de hacer ver cómo está viviendo mi país, los campesinos, cómo trataba el mismo gobierno dictatorial que había en esta época, hace como casi 30 años, cómo trataba a mi pueblo. Sí. Y así me trataban tan mal que mi vida corría riesgo allá. Mi papá me dijo que tenía que salir de Haití. Y yo vine para Venezuela. Cuando llegué en Venezuela, me recibió con los dos brazos abiertos. ¿Por qué escoge Venezuela? Bueno, escoge Venezuela porque yo sé que es un país donde que de verdad puedo estabilizarme y ahí puedo tratar de poco a poco expresar mis ideas sentimentales hacia mi pueblo, hacia mi gente. Sí. Porque cuando llegué aquí, precisamente, no había tanta cosa. Lo que pasa aquí, había una embajada que teníamos en esta época que prestaba atención a nosotros, pero era para espionarnos, principalmente era para espionarnos. Pero últimamente, como se cayó la dictadura allá, el nuevo gobierno que viene a Haití puso embajadas que totalmente no presta atención a nosotros. ¿Qué quiere decir? Si somos contra o si somos por el gobierno haitiano, no presenta nada. Como... Nos niega, pues realmente. Negaron que estamos aquí, pues realmente, aquí en Venezuela. Solamente estaba como algo burocrático que no se ocupaba realmente de los ciudadanos. Eso mismo podemos decirlo así, que la embajada de nuestro país últimamente no hace caso a nosotros. Pues realmente yo lo que me siento orgulloso. ¿En aquel entonces? Bueno, en aquel entonces prestaba atención a nosotros, solamente para espiarnos. Para espiarnos. Pero ahora no nos presta atención para nada. ¿No? No, para nada. Yo estoy diciendo precisamente, me duele bastante decirlo, pero así es, voy a decir yo como pintor, varias veces yo he participado con mi embajada. No, estamos acá para que usted exprese todo lo que tenga. Usted sabe que yo soy así, que cuando siento algo yo lo digo. Está bien. Yo lo digo porque yo veo que aquí en Venezuela es el país que de verdad que estaba buscando, que Dios me había puesto en mi camino como mi segunda patria. Yo tenía 24 años cuando dejé Haití, ahorita tengo 35 años aquí, ya son 59. Ya usted sabe que yo tengo más años aquí, si voy para Haití ahorita, sí, me pierdo. Claro. ¿Qué quiere decir? Lo que siento durante los 14 años del gobierno del presidente interno, Hugo Chávez Frías, que aquí me expreso, la gente respeta cómo opino yo, cómo veo yo. Solamente si me fallo en algo, me puede esclarecer, no es pegarme, ni gritarme, esa cosa. Esclarecerme y decirme, Luis, tú fallaste en esto, porque esto lo viste de otra manera y de otra cosa, ¿no? Señor Pero Luis, yo... Y podemos hablar, sin apartarnos de ese tema que usted está conversando, usted en su pintura, en su obra y en esta exposición, ¿está expresado lo que siente, lo que sintió y todo aquello para esta exposición? Bueno, sí, a través de mis lienzos usted puede ver la alegría y la tristeza que expresa, porque yo me gusta expresar la cosa cuando lo siento, por eso que a veces estoy durmiendo, incluso que usted puede ver allá abajo lo que está pasando entre los haitianos en Haití, precisamente en Santo Domingo ahorita, en República Dominicana. Sí. Usted puede ver allá abajo, enseguida yo soñé, que bueno, ¿qué está haciendo Luis? Porque no puede escribir, tú no eres poeta, tú eres escritor, ¿qué vas a hacer tú? Entonces enseguida yo pinté un cuadro que un haitiano con un machete en la mano tratando de ir a defender a su gente, pero diciendo como no es como la escultura de Lorenzo González, que dice tempestad, yo dije que no, hay conflicto en la frontera, que es la misma expresión, pero su nombre. ¿Qué quiere decir? Lo bueno que hay es no dejar que eso ocurra o que sea por, uno nunca sabe. Por ¿Cómo le puso usted ese cuadro, ese que pintó? Bueno, este cuadro principalmente yo lo puse principalmente porque ese día que yo estaba pensando ahí cómo podemos hacer para más o menos contestar, hacer ver que que está pasando en Santo Domingo es una injusticia. Sí. Yo digo que la única manera de hacerlo es con un pincel en la mano. Claro. Quiere decir, yo creo que este cuadro, si llega a llegar en otro sitio, en otra exposición que sea, que un día que el mismo embajador dominicano puede mandar a decir que de verdad que este cuadro toca el corazón de todo el mundo, tenemos que suspender esta injusticia. ¿Cuántos cuadros más se pueden ver en esta exposición? Y hablemos un poco más de la exposición. ¿La exposición va a ser cuándo, dónde, de cuántas obras y cuántos artistas está compuesta esta exposición? Bueno, esta exposición está compuesta de tres artistas. Pero lo que pasa es que... ¿Quiénes son? Bueno, ¿conoce los otros dos? Sí, hay Dufranchal. Y hay también Yvonne Prince-Civil. Yvonne Prince-Civil. Quiere decir, usted puede ver, Yvonne Prince-Civil pintó. ¿Y los tres son personas que ya viven acá en Venezuela? Sí, tenemos años aquí. Ah, qué bien. Uy, tenemos años aquí, hasta yo íbamos expuesto varias veces juntos ahí, hasta con Dufran he participado de Haití en el mismo taller pintando juntos, toda esa cosa ahí. Qué bueno. Pero lo que dentro de mi pintura usted puede ver donde de verdad que este pintor es alegre a veces y es triste a veces. Sí, claro. Porque, señor Luis, ¿cuántas obras tiene usted en la exposición? Bueno, en la exposición tengo como 9 obras allá abajo. ¿Y cuántas son en total? En total por ejemplo, un 20, aproximado. 25 por lo menos. 25 obras. 25 obras. ¿Van a ser expuestas dónde? Bueno, estas mismas obras se pueden estar expuestas principalmente en una sala, en un club, que no estamos pensando en trasladarlo después de aquí. Estás en un club principalmente porque aquí en el ministerio no puede ser una exposición de venta, pero en un club sí se puede ser una exposición de venta con precio marcado todo al lado de cada obra. Claro, pero por el momento se va a proyectar en la sala Juan Germán Rocio, sí. Aquí en la Biblioteca Nacional. Sí, sí. ¿Tienen ustedes pensado llevar la exposición a otro lado, a otros sitios? No, pues principalmente después que el Ministerio nos entrega a cada pintor, claro, sus obras principalmente, uh-huh, y nos vamos a tratar de llevar esta exposición que sea a otro país, otro al interior, otro estado. Qué bueno. Ahora, si el mismo Ministerio, uh-huh, se encarga de transmitir esta exposición en varias casas culturales, en varios estados de Venezuela, sería muy bueno. No, nosotros los pintores estamos dispuestos porque somos como peregrinos. Y qué bueno. Mismo ¿y que usted, no andamos. ¿Y sigue pintando? ¿Qué está haciendo actualmente ahorita? Bueno, yo vivo de la pintura, voy a tener que seguir pintando. Incluso ¿y cuál, que, es, cuál es la técnica de sus obras? Bueno, la técnica de mis obras son... ¿óleo? No, acrílica sobre tela, más. Muy pero bien. Lo que pasa es que tengo un cuadro que pinté antes de la muerte del presidente interno, uh-huh, que lo había pintado, pero no tuve tiempo de terminarlo, uh-huh, y lo terminé. Usted puede verlo ahí abajo, como el mismo, la cara del presidente, que es un collage, que está viendo cómo puede resolver todos esos problemas, de verdad, las misiones. Sí. Hasta usted puede ver muchas cosas que lo que estaba pensando, sí, que este hombre pensó. También, qué bonito, cosa ahí, qué bonito. Señor Luis, lamentablemente se nos acaba el tiempo, sí, pero estamos muy agradecidos que se haya venido hasta acá, sí, para que nos dé todo esta información, incluso lo que usted siente realmente ahorita con su embajada. Agradecemos y le damos, por supuesto, las gracias y le deseamos mucho éxito. Bueno, muchísimas gracias. Que sea otra oportunidad. Sí, yo creo que la puerta está abierta. No, por supuesto. Y Venezuela sí. No me la va a cerrar nunca porque no, es mi segunda, claro, madre. Ya usted, como mi esposa. Pues, ya usted forma parte de acá de todos nosotros. Okay, muchas muchísimas gracias. Bueno, bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por los auspicios a este programa y a toda la estación. En la redacción y producción está Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Freire, Karen Arencibe y Orlando Aguilar. En el control técnico, el señor Luis Arloyo y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos muy buenas tardes. Patria, patria.